Ay, qué chula y hermosa es Modesta, yo esta tarde una carta le doy. Y me dice la prenda dorada, no señor, yo mañana me voy. Sin embargo, usted se ha dirigido al hablarme con mucha bondad. Soy Modesta, vivo en Tepehuala, si usted gusta nos vimos allá. Ay, ay, ay, mi Modesta tan hermosa. Pues las señas que le voy a dar, pa' que pueda usted dar con mi casa. Tres barandales que tiene de acero para el lado donde está la plaza. Dos barandales que tiene para el lado donde sale el sol. Con un letrero que dice Modesta, pa' que busca, ya sabe quién soy. El domingo a las 3 de la tarde, mi Modesta en un tren se me fue. Esos carros corrían muy veloces, yo pensando en su amor me quedé. Pues el lunes me marché por tierra, como errante y feliz pasajero. Con mi blusa de manta rayada, mis huaraches de tres agujeros.